Al cabrón de turno son todos gusanos. Pena de muerte, somos un grito de muerte, somos un grito de muerte.